reparto internacional para un western español. Los Cuatreros contó con un reparto internacional que refleja el carácter abierto y cosmopolita de muchas producciones del western rodadas en España durante los años 60. En aquella época, el cine europeo buscaba historias de frontera con proyección exterior, y los paisajes españoles, junto a elencos mixtos, ayudaban a conquistar mercados internacionales. Al frente del reparto, encontramos al actor británico Edmund Purdom, conocido por sus papeles en grandes producciones históricas. En esta película interpreta a Jim James, el clásico forastero misterioso que llega dispuesto a restablecer el orden. Su presencia aporta elegancia y autoridad a un personaje muy reconocible dentro del género. Junto a él, destaca el estadounidense Frank Lattimore, en el papel de Larry, sobrino del hacendado Thompson. Se trata de uno de los personajes con mayor desarrollo dramático de la historia, atrapado entre los conflictos familiares y la violencia del territorio. El papel de Thompson, propietario del rancho conocido como La Espuela y víctima de los robos de caballos, recae en el actor Luis Induni, rostro habitual en numerosas producciones de aventuras y western europeo. El principal referente femenino es la actriz española María Silva, muy vinculada a la filmografía de Ramón Torrado. Junto a ella aparece la francesa Silvia Solar, afincada en España, que interpreta a la cantante Catherine y añade un aire sofisticado al conjunto. La película cuenta además con la participación del inolvidable Fernando Sancho, uno de los actores más emblemáticos del western europeo, célebre por sus papeles de bandido carismático o mexicano entrañable. Su sola presencia conecta la película con toda una época del cine popular. Esta combinación de intérpretes nacionales e internacionales respondía a una estrategia muy habitual: unir talento diverso para facilitar la distribución exterior y reforzar la personalidad del film. El resultado fue un western español con vocación europea, rodado en Aragón y abierto al mundo.